Vamos con todo, a fondo. Bueno, y lo que prometió Marcos es deuda, así que lo tenemos al presidente de la Sociedad Rural de Alberti, Aldo Bergamini. Aldo, Marcos López Arrea, su Seba Salvaro, Ricardo Mindi, te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, acá estamos empezando. Empezando en la mañana. Sí, todo sí, bien, todo tranquilo. Escuchame, bueno, mirá, te llamamos, Aldo, porque bueno, esta semana nos impactó mucho esto. Los que venimos remando, ¿no? Yo hace tiempo venía remando justamente con todo este tema de las distancias, hablando de distancias periurbanas. Y ahora, bueno, nos encontramos con que aparecen que para tener, hay una ordenanza municipal que para criar vacas tiene que estar a distancia de los pueblos, a no sé cuánto del curso de agua, que me parece que más que distancia lo que hay que hacer es cuidar que el que está ahí lo haga bien, ¿no? ¿Cómo existe esta nueva ordenanza y cómo afecta a la ganadería y a la gente de Alberti? Bueno, acá en particular, en este partido nuestro, nos afecta mucho porque creemos que no guarda relación lo que se está queriendo hacer, porque la ganadería la toman como toman una zonificación como si fuera una crianza masiva en el cierro. Para mí está mal diagramado el sistema, porque la ganadería en sí se ha hecho siempre sobre la cuenca del Salado, o sea, que es la parte más afectada, porque te toman 1.500 metros de los cursos de agua, 5.500 metros de la zona urbana, y eso dejaría a nuestro partido en particular, lo deja partido al medio y con 44.000 hectáreas menos de producción ganadera, porque tenemos 75 kilómetros de río salado solamente, más todos los arroyos que tenemos. 44.000 hectáreas menos, ponele que haya, no sé, una receptividad, voy a tirar la negativa, ¿no?, de dos animales por hectárea, tendríamos 22 animales menos. A 70% de destete tendríamos cerca de 11.000 terneros menos por 400 kilos por terreno. Estamos perdiendo un montón de toneladas, ¿no? Sí, se está precisamente eso, aparte, atrás de eso viene la pérdida de mano de obra, la pérdida de... De trabajo. Un montón de problemas, o sea, toda la cuenca de Salado es la más afectada con este sistema. Aldo, ¿qué tal? Buen día. Ayer lo que se comentaba es que muchos productores habían vuelto a la ganadería justamente por las restricciones que se estaban imponiendo sobre las tareas agrícolas. Entonces dijeron, bueno, en esa zona, en esos lugares que no podemos hacer agricultura, que no podemos, que se nos complica hacerlos de otra forma, que están vedadas las aplicaciones, hagamos ganadería. Ahora, ¿qué le va a quedar al productor con esto? Claro, precisamente acá toda la parte que se había hecho zonificación por la aplicación de agroquímico, que estábamos en los 100 metros, todo eso los productores habían optado por hacer pasturas para hacer rollo, digamos, o para tener animales. O sea que eso ahora queda... Eso queda sin poder utilizarse para ganadería. Pero a su vez se suman, a eso tenés que sumarle porque, o sea, de la zona urbana te piden 5.000 metros, no los 100 que te dejaban sin fumigar. Entonces ahí ganadería no se puede hacer. Y eso se perdería, también otra pérdida, digamos. ¿No hay miembros del Consejo Deliberante que sea gente de campo? Acá voy a algo que muchas veces hablamos, ¿no? Yo sé que uno no tiene tiempo, lo que sea, pero siempre digo a colegas agrónomos, a veterinarios, o tecnistas, a productores, a ganaderos, etcétera, si no se ocupan los 16 espacios que tienen los consejos deliberantes, estas cosas ocurren y tenemos intendentes delirantes por no cumplir esos lugares, ¿no? A ver, ¿nadie se avivó a tiempo para frenarlo al intendente? Sí, lo que pasa es que, que es un consejo deliberante que tiene mayoría absoluta, digamos. La oposición no tiene... Y estas disposiciones entran así... que dicen pasan directamente de comisión, pasan directamente al recinto y... Uh-huh. ¿Y ustedes como sociedad rural? ¿Ustedes como sociedad rural no tienen manera de influenciar? Porque viste cuando decís en Alberti no es un lugar tan grande como para que uno no se acerque a un vecino que sea, aunque sea del kirchnerismo, explicarle, hablar, llevarlo al campo, que conozca, llevarlo y que hable delante de gente que se va a quedar sin laburo. Es decir, no hay manera, voy a decir una palabra, digamos, dura, ¿no? Que no hay manera de educar al soberano para que aprenda. Sí, pero yo pienso que acá lo conocen, porque incluso dentro de la gente que están en el Consejo Deliberante tienen comercio en Alberti. Acá el comercio de Alberti, si no vive del sector agropecuario, no tiene... Acá no hay grandes fábricas, no hay... A ver, el sector agropecuario mueve toda la economía de Alberti, lo que te quiero decir, porque... Sí. ¿Eh? El transportista, el empleado, el maquinista, el tractorista, todo se basa en el sector agropecuario. Pero Aldo, muchas veces como son malas interpretaciones que hacen o no entendemos por qué. No es la única vez que hemos tenido que lidiar con ordenanzas desprolijas, con cosas... Así, pero esta en particular afecta económicamente mucho. Uh-huh. Ayer la producción pudo hablar con el intendente, con Germán Lago, nos dijo que por el momento prefería no hablar, la verdad que le ofrecimos espacio para seguir al aire, pero sí nos planteó que se trata de un error de interpretación, que en realidad esta ordenanza es solamente para feedlots. Nos habla también de la escuela agrotécnica que va a poder seguir funcionando con su tambo. ¿Ustedes se pudieron reunir con él? ¿Tienen alguna garantía de que esto que a nosotros nos dicen privado vaya a ser así y que se solucione la semana que viene? Nosotros nos basamos en lo que está escrito. No hemos tenido hoy todavía ningún tipo de reunión. El lunes vamos a presentar un petitorio en particular, pero lo que nosotros no vemos que diga, porque nosotros entendemos que cuando se habla de filo en las reglamentaciones, se habla de cría se habla por metro cuadrado de... Claro. En animales, sí. Se habla por metros cuadrados de ocupación. Uh-huh. Creo que son 12 metros cuadrados por 4 patas. Y acá no es así. La interpretación del filo. Y acá está hablando sobre un animal por hectárea. Claro. O sea, están hablando de cría intensiva, que tampoco no es claro lo que es cría intensiva, cuando filo es una palabra inglesa, y acá en Argentina es engorde a corral. Claro. Podría ser una cría en cautiverio. Capaz que no lo sepan. Bueno, te deseamos la mejor de la suerte desde ya, que vamos a seguir muy de cerca el tema. De nuevo, me parece que acá tenemos un tema de educar al soberano, ¿no? Me parece que las fuerzas sociales productivas ahí en Alberti tienen que ser mayoría para explicarle, y que además justamente acabamos de hablar, hay un montón de tecnologías y cosas para que esto no ocurra. Creo que el intendente lo que tiene que hacer es ver si un feedlot derrama sobre un río, si está haciendo las cosas mal, si no utiliza, digamos, los desechos para transformarlos y reciclarlos. Tiene mil maneras de cerrarlo, lo que sea, pero no por eso perjudicar al resto. Menos a la cría, que justamente está probado que lo que hace a través de las pasturas es capturar carbono atmosférico y transformarlo en un producto tan noble como es la carne. Así que bueno, Aldo. Sí, porque es la primera cadena que hace a que funcione todo. Es una lástima porque estamos en un momento que están dando la exportación y le sacamos la materia prima, ¿va? Exactamente. Aldo, muchísimas gracias por este rato, ¿eh? No, por favor, le agradezco a ustedes la atención de comunicar y, bueno, hasta siempre. Vamos a estar muy cerca. Aldo Bergamini, presidente de la Sociedad Rural de Alberti. Y buenísimo, buenísimo incluso la producción. Ojalá lo podamos tener el intendente, como decía Marcos, y que nos explique un poco todo esto. Richard, dos cosas, ¿no? Ojalá que la semana que viene podamos contar que todo esto se pasó, se superó y que sí, era fue realmente una mala interpretación. Que fue, sí, no, pero sabes que yo ya, por lo que nos dice Aldo, sin haber leído la ordenanza y confío en lo que nos dice Aldo, porque lo tiene que haber estudiado mucho en la sociedad rural, más que una mala interpretación, me parece que es una mala redacción, ¿no? Y ahí vamos a los temas de siempre. No saber. Más allá de que seas un concejal, no estoy minimizando el cargo, ni mucho menos, me parece muy importante, pero digo, tenés que cumplir una función y tenés que estar formado para llevarla adelante. Y si realmente lo que quisieron poner restricciones fue sobre el fito, cosa que tampoco estoy de acuerdo, pero ponele que haya sido así. Si vos no sabés del tema, asesorate a la hora de armar una ordenanza. Cría intensiva, como dijiste vos, a mí me suena porque cría intensiva, en realidad, como concepto, casi te diría. Ni en ganadería existe, porque en el último caso existe cría eficiente, pero no es. Totalmente, lo dijo Aldo recién. Sí. Bueno, maestro, claramente ignorancia, ¿no? Claramente ignorancia, porque todo lo que es. Ignorancia no lo digo despectivamente, sino claramente no saber, porque son menos guías que sacas para municipio, no tiene ni pie ni cabeza las cosas. Además, el fin último, creo que todos estamos de acuerdo, que buenas prácticas animales, cuidar la ciudad, cuidar los colegios, cuidar todo eso, pero se hace de otra manera. Además, hoy en día, con un dron, ya te das cuenta quién está tirando sobre un río, quién está tirando los desechos, quién no recicla. Totalmente. Darle tiempo, hay cuestión totalmente. De ponerle. Yo me di cuenta a veces qué picnic nos haríamos muchos de nosotros. Estando en lugares como esos, ¿cuántas cosas se pueden hacer en la Argentina? Te juro que me desespera. Alguien dirá, ¿y por qué no te haces político? Y bueno, cada uno tiene su trinchera, pero ¿cuántas cosas se pueden hacer en un país como la Argentina? A mí me desespera. Tenés todo para hacer, ¿viste? Lo que te falta es tener cabeza en los que dirigen, porque tenés casos como estos que para matarse, ¿no? Y por eso la idea de vincular la nota del concurso Artech con esta nota que venía, porque son, vos lo dijiste también, Richard, recién, y son cosas que están absolutamente de la mano, y como siempre dijimos, los problemas que trae y que trajo y que va a seguir trayendo la producción agropecuaria, la industrial, todo lo que tenga que ver con crecimiento tecnológico, la solución siempre va a estar en mayor tecnología y no en negar cosas y prohibirlas. Y en educación, y hacer lo va que de la mano, nosotros, va de la mano. Claro, que es contar, motivarle al otro, explicar. Siempre, estos gobiernos nivelan para abajo. A mí se me pone loco. Y ahora sí, viene la columna de Sebas Alvaro, que sí.